bueno, camino de lo que son las PASO, que como decíamos antes, ya falta una semana y un par de días. Estamos al aire con Luis Rubeo, precandidato a diputado provincial dentro de la interna del Partido Justicialista. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Bueno, Luis, como decíamos, estamos camino a las pasos, ya falta poco. Bueno, ¿cómo viene esa campaña? ¿Cómo viene la recorrida por toda la provincia? Mire, la recorrida viene bien. Yo, usted sabe que frecuentemente recorro la provincia, no solamente cuando estoy en campaña, pero ahora uno trata de intensificar lo que son las visitas y charlar con instituciones, charlar con gente, decirles cuáles son los proyectos que uno tiene sancionado, cuáles son las leyes que ha aprobado. Es poco, es como una especie de rendición de cuentas para que la gente pueda evaluar, claro, yo en mi caso, qué es lo que he hecho, y a partir de allí ver si soy merecedor de que me vuelvan a dar una nueva oportunidad para continuar en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Perfecto. ¿Cómo lo está recibiendo la gente? Porque la gente tiene un poco de inquina o tiene algún problema con los políticos en general, con los candidatos y con los diputados y con los senadores. ¿Hay muchos reclamos? Mire, la cantidad de reclamos son variados y notorios, pero además lo que hay es un profundo enojo a partir de las políticas macristas que vienen impactando negativamente en la población. Yo le diría de que ese enojo que la gente tiene con la política se ha agudizado notablemente a partir de el último tiempo de la presidencia de Mauricio Macri, que viene llevando adelante políticas altamente negativas para todos los argentinos, ¿no es cierto? Claro. A partir de ahí yo lo que trato de explicarle a cada vecino y a cada persona con la que me reúno o en las instituciones, de que efectivamente que hay políticos que no merecen que la gente los acompañe, porque generan expectativas que después no cumplen, como es el caso del presidente de la República, Mauricio Macri. Ahora, no todos somos iguales, y por eso yo recién le decía en la respuesta anterior de que, en el caso particular mío, lo que yo pido es que me evalúen por lo que es lo que he hecho como legislador y no solamente por lo que digo, para que después, a partir de ahí, se pueda hacer una composición de lugar, saber de qué fuerza política represento. Yo soy un hombre que vengo del peronismo, que siempre he estado, que no me he ido, que además tengo una militancia intensa dentro de mi partido, y además tengo un compromiso notable en lo que se refiere a la defensa de los sectores más populares, trato de marcar presencia permanentemente. Por supuesto que la gente tiene un altísimo nivel de enojo, y yo le diría que si hay una palabra que la gente ha sepultado es confianza, porque fue absolutamente minada a partir de que se le propuso una posibilidad de cambio, y ese cambio no fue para mejor, sino que fue para peor. Totalmente. Claro. Y bueno, y en esas recorridas también a lo largo de la provincia, hablas del descontento que por ahí tiene la gente con respecto al gobierno nacional. ¿Y qué es lo que opinan sobre el gobierno provincial? Porque bueno, estamos de cara a las pasos que tienen que ver con nuestra provincia. ¿Cuál es la opinión que merecen sobre, bueno, el socialismo que bueno, ya viene gobernando hace 12 años la provincia? Mire, casualmente ese es el principal tema, que ya llevan 12 años gobernando y tienen materias pendientes que no fueron capaces de resolverlo. Entonces la pregunta es, si no fueron capaces durante 12 años, ¿por qué lo van a hacer en los 4 que vienen? Claro. Yo noto que hay un altísimo porcentaje de la población que quiere llevar adelante otro proceso político en Santa Fe. Me parece que además inclusive está reclamando a políticos que tengan una mayor cuota de audacia y que se pongan de contracara a las políticas nacionales. Y usted sabe en ese sentido que el ingeniero Lich, el gobernador saliente, no tiene una política clara desde ese punto de vista. Yo le diría que por el contrario, hay actitudes de su gobierno que son más parecidas a Macri que otra cuestión. Usted mire, para que los oyentes nos entiendan, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted fíjese, el ingeniero Lich ahora está planteando la construcción de un tercer espacio a nivel nacional. Y la verdad que eso es altamente negativo lo que él propone. ¿Por qué es altamente negativo? Claro. Porque lo que está haciendo es dividir la fuerza a toda la oposición. Claro. Y entonces dividiendo y fracturando la oposición termina beneficiando a Macri. Claro. Porque nosotros necesitamos que Macri pierda las elecciones y que se vaya el 10 de diciembre. Que este es le diría que el 80% de los santafesinos quieren esto. Entonces, lo que hace el ingeniero Lichin no es una cuestión inocua. No es que lo hace sin saber. Es un dirigente importante. Es un dirigente que tiene mucha experiencia, lo hace intencionadamente, y yo sabe por qué es lo que creo, que en el fondo es lo que no quiere de que vuelva el peronismo a gobernar la República. Entonces, claro, genera una expectativa para dividir al campo, claro, opositor, y en definitiva termina beneficiando a Macri, y esto es lo que yo creo. Claro, sí, sí. Sí, teniendo en cuenta que, bueno, en las últimas elecciones que fueron sucediendo en las distintas provincias, gracias a la unidad, bueno, Cambiemos, los números que ha sacado Cambiemos, no llegan ni al 10%, salvo en la provincia de Entre Ríos, las últimas elecciones, pero en el resto del país fue así. No, y eso es así, seguramente en Santa Fe, el próximo 28 de abril, los representantes de Cambiemos en Santa Fe van a ser terceros. Hoy, la verdad que hay una gran expectativa para que el justicialismo vuelva a gobernar Santa Fe, nosotros estamos convencidos de que esa posibilidad existe. En mi caso particular y los compañeros que me acompañan de nuestro espacio, venimos impulsando la candidatura de Omar Perotti, que creemos que es el hombre que está en condiciones de llevar adelante todo este proceso que necesita Santa Fe y poner a Santa Fe en el lugar que se merece. Y en mi caso particular, creo que merezco tener una oportunidad nuevamente, pero además yo no construí esta lista sobre la base de querer solamente ser diputado provincial, sino que la construimos sobre la base de reivindicar el rol del militante, reivindicar el peronismo, con una lista que exprese a todos los territorios de la provincia, y además que tenga hombres y mujeres de capacidad probada. Entonces, se sabe que a mí en tercer lugar me acompaña Daniel Sorrequieta, que es un hombre bastante cercano y vecino a ustedes, allí vecino del puerto General San Martín, que fue dos veces intendente de esa localidad, sea un hombre con capacidad de gestión. En segundo lugar me acompaña Marcela Everard, actual concejal de la ciudad de Santa Fe, que viene llevando adelante una tarea importantísima en esa ciudad. En cuarto lugar, Soledad Salazar, que es la única mujer que tiene posibilidad concreta de representar a los departamentos del norte. Esta es una mujer joven que tiene ya 3 mandatos como concejal en la ciudad de Reconquista, fue la única mujer presidenta del consejo. O sea, yo le digo estas cosas para que sus oyentes puedan tener una valoración de cuál es la lista que yo encabezo y por qué queremos ser nuevamente diputados, y por eso nos sometemos al concurso de cada uno de los vecinos. Claro. Luis, usted estuvo por acá, por Capitán Bermúdez, con un tema bastante complejo, complicado. Ayer, que no se sabe cómo va a terminar. ¿Nos podés comentar algo sobre esa entrevista? ¿Tuviste con el sindicato? Me parece que hubo gente... Estuve con la gente del gremio, estuve convocado por los compañeros de la comisión directiva. También estaban presentes delegados de la empresa Verbano, que se encuentran suspendidos y que están con una gran angustia porque no saben qué va a pasar el próximo 2 de mayo, cuando venza el acuerdo que habían establecido con la empresa, y allí yo me fui imponiendo de cuáles son las necesidades que se plantean, y cuáles son los dos principales problemas que tiene Verbano actualmente. No solamente tiene el problema del mercado interno que se ha deprimido y la importación que le impacta y entran productos a bajísimo costo que no pueden competir, sino que además tienen una deuda con la AFIP, que es la Organización Recaudadora de Impuestos a nivel nacional, y la otra gran deuda es con la empresa provincial de energía. Y allí yo qué le decía a los trabajadores y al gremio en su conjunto, de que nosotros, digo, el gobierno de Santa Fe, el que tenga decisión política y voluntad política, tiene que llevar adelante un planteo de subsidiar la energía para la mediana, para la pequeña y para la empresa en su conjunto, pero ¿por qué no para quedar bien con los dueños de las empresas? Claro. Sino para sostener los puestos de trabajo, porque hoy yo recorro Santa Fe, como lo decía anteriormente, ¿y qué es lo que más me pide la gente? Trabajo. Claro. Entonces nosotros tenemos que defender ese empleo. Y yo no lo veo al gobernador Lichi, al gobernador saliente Miguel Lichi, en esta posición. Y bueno, pero ¿cuál es la razón? De que no tienen voluntad política por llevarlo adelante. Porque usted me puede preguntar a mí, bueno, Rubio, ¿y de dónde se saca la plata para el subsidio? Y yo se lo contesto, amigo. ¿Sabe de dónde se saca? Esas grandes empresas que están radicadas ahí muy cerquita de ustedes, de Timbúes, hasta Villa Constitución, que son 20 empresas agroexportadoras, que tienen ganancias siderales, que no tributan prácticamente nada en Santa Fe, y no hay decisión política por cobrarle. Porque el gobernador saliente, Miguel Lichi, cuando tuvo la responsabilidad de cobrar ese tributo, me refiero a ingresos brutos, en vez de aumentárselo, se los bajó. Entonces cualquier comercio en la zona de Capitán Bermúdez o del Cordón paga como mínimo el 3,6% de ingresos brutos, y estas empresas pagan el 0,25%. Claro. ¿A usted no le parece que esta es una cosa que nosotros teníamos que corregir y que a partir de allí tendríamos un ingreso a las arcas del Estado provincial de cientos de millones de pesos que podríamos afectar al subsidio de la energía? Pero para eso, bueno, ¿yo qué le digo a usted y a sus oyentes? De que dijimos elegir bien significa vivir mejor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer el próximo 28 de abril, no equivocarnos, elegir bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por la comunicación. Y bueno, ya a pocos días de lo que va a ser las PASO 2019, bueno, esperemos que Cambiemos sea derrotado por todo el campo nacional y popular. Sí, ojalá que esto sea así. Nosotros creo que el 28 de abril tenemos que mandar dos mensajes. Uno al gobierno nacional diciéndole de que Santa Fe no se quiere someter a ser una provincia subyugada. Por ello hay que decirle: Macri, para la mano. No da para más, sí. Los santafesinos no queremos seguir en esta política económica. Y el otro mensaje tiene que ser para adentro, decirle al Frente Progresista que nosotros no queremos que se administre la provincia, la queremos gobernar. Por eso insisto que nos den una oportunidad y que volvamos al peronismo. Bueno, muchísimas gracias.